FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos con las consecuencias que conlleva el saqueo. Una pregunta para arrancar, que va a ser breve. Nos vamos a preparar para tener en minutos la tanda comercial. ¿Será precariedad, ignorancia o fundamentación de la hegemonía? Puede que las tres se vinculen para darle mayor cuerpo a la última. ¿Qué cambiaría para el gobierno municipal haber autorizado que Octubre Callejero, en su quinta manifestación popular, pueda utilizar la Plaza Mariano Moreno? ¿Qué cambiaría para el gobierno de Hues autorizar a que Octubre Callejero culmine su propuesta popular en la Plaza Wuhan? Nada. Nada en los términos que por ahí algunos lo pueden sopesar. Esto es, que algún elenco, alguna obra, alguna murga, quien sea quien desempeña esa tarea de ofrecer cultura, realice tal vez una crítica abierta, una crítica que puede ser un bálsamo de alguna manera, un cuestionamiento que no llegaría al fondo porque está dentro de un marco que cada una de las obras tiende a la elaboración de conductas personificadas, teatralizadas, que provocan una vinculación, una sinergia, si quieren ustedes, que no hace al conflicto. De modo alguno que pueda poner en riesgo lo que nunca estuvo en riesgo. Digo, el poder de Hues y de su gobierno. Como no es una cuestión de riesgo, no es algo siquiera que tenga que ver con las elecciones del 27, pero se puede elaborar una teoría que sería esa una de las razones, motivo por el cual no puede de ninguna manera la administración que conduce el licenciado permitir que haya una expresión cultural y teatral que decida formular, insisto, algún tipo de crítica. No tiene que ver, por lo menos para nosotros, con estas cuestiones que podrían estar. No descarto que no se hagan presentes. Pero no lo pongo en el lugar principal y fundamental. Es una demostración de lo que el poder tiene, de quién tiene el poder, y tiene que ver con la hegemonía. Si se encuadran los compañeros y compañeras a las lógicas del gobierno que administra el poder de todos para hacer lo propio, y esto es mayor alegría tal vez, más fuerza y además un buen cartel que diga que la Municipalidad de Moreno acompaña. Wes no solamente prestaría a la Mariano Moreno, que no es de él, ni la Plaza Buján, que no es de él, para decir que esa cultura popular y callejera forma parte de la política aperturista y de lo abierto que puede ser el gobierno en esto de la democratización de la palabra, de la cultura. Bueno, nada de esto ha ofrecido el gobierno en una gota. Quiero decir, aquello que no está sólidamente construido en la seguridad que será útil para el gobierno, será negado por el gobierno. Si la elaboración de 5 años de compañeros y compañeras que, como me decía ayer Freddy, lo vamos a escuchar hoy, arrancó con cronopios ahí en la Plaza Wuhan y fue elaborándose y creciendo, con una concepción que tienen que el Estado debe participar sosteniendo las actividades, ¿sí? Sosteniendo las actividades, no cooptando la actividad. Se hizo un octubre callejero así, y por una crítica que no fue ni despiadada, una crítica con el valor que esta tiene, suficiente para que sean caracterizados los compañeros y las compañeras, y la propuesta como algo que no es útil para la administración. Y estaba Rey en ese tiempo, no estaba Wes. Con lo cual, no importa el personaje. La política ha tendido ni siquiera la seducción, es la cooptación. Por los métodos más burdos y más canallas. Y curiosamente, o no tan curiosamente, con métodos que son burdos y canallas, ha tenido un crecimiento notable. Y el crecimiento se ha vuelto notable porque desapareció la crítica. Por eso es notable el crecimiento. Porque hay una retracción, existe un retroceso, porque este es el mejor tiempo que nos tocó vivir. ¿Cómo podríamos formular críticas a un tiempo que es extraordinario comparativamente a otros? Lo hegemónico de un municipio tiene que ver que se siente seguro, se siente potencialmente apto y decidido a determinar las líneas de conducta y la vida misma, si todos terminan en él, todos requieren de él, no importa para qué. Octubre callejero, con sus contradicciones, que la asumen los que trabajan allí, en la puesta en escena de una iniciativa cultural en la calle, han decidido y van encontrando una energía en la decisión de no pedir nada. Y sabemos nosotros, por experiencia cercana, qué ocurre cuando la claridad no aparece y la sinceridad no es moneda corriente. Con mínimos gestos hacen lo necesario, con mínimos gestos hacen lo necesario para absorber la energía. Y absorbiendo esa energía e instalando que lo que no es propio ya le pertenece, provoca las rupturas. Son formas distintas. Estas, las de Wes, son más democráticas que las de Otacé, pero en la Plaza de Merlo, quienes tienen que hacer una actividad le piden a la intendencia. Y es la intendencia que decide quién puede usar la plaza. La cuestión es por qué aceptamos la regla de la plaza no es nuestra, es del intendente. Por lo menos para ponerlo en la mesa y para discutir en qué momento dejó de ser público lo que nos pertenece. O en qué momento nosotros cedimos ese valor a la administración institucionalizada de lo público, que tiene, claro, un corte netamente administrativo, institucional, partidario y de ejercicio político que nada tiene que ver con la amplitud, nada tiene que ver con la democracia y nada tiene que ver con la pluralidad. Por supuesto, Octubre Callejero se hace, porque el territorio es grande, porque hay escuelas y porque hay espacios como el viejo Moreno Antiguo que decidieron ir allí. Si fuera por el gobierno, que se hagan los barrios, fantástico sería. Pero no es el gobierno que tiene que decidir en dónde, son quienes lo organizan y que ponen la cultura en la calle los que tienen derecho a elegir el lugar. Lo digo porque el próximo viernes hay una actividad de Octubre Callejero a las 6 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno, y me decía ayer un compañero, lo vamos a escuchar después en la nota, que ellos tienen la preocupación de que sean expulsados de la plaza, que la municipalidad haga eso, que el intendente ordene sacar una propuesta cultural de su plaza Mariano Moreno. Entonces es una invitación, ni siquiera por Octubre Callejero si es que no te interesa, es para que pensemos juntos que la plaza no es de Hues, no es de el PJ, no es de ningún partido. La plaza y lo público debe ser recuperado por nosotros. Y no importa quién lo convoque, importa estar para saber quiénes podemos llegar a comprender de qué se trata la hegemonía. La nuestra, la que se ejecuta acá, que tiene un nombre y un apellido, Mariano Hues. Quieren que me corte el pelo sin razón.

Es una buena música para el teatro callejero, ¿no? Es una propuesta musical de nuestra parte. Bueno, después la repetimos. ¿Te parece, Julián? Después la vamos a escuchar con mayor atención. Es realmente bella la melodía. Bueno, no sé cuáles son las partituras políticas que en este momento se elaboran desde el oficialismo, aunque hoy tenemos una nota. Tenemos mucha información y comenzamos tarde. Pero tenemos una nota que es clarificadora en un aspecto de lo que va a ocurrir en diciembre, en una elección de diciembre. Por supuesto, al entrevistado que tenemos en línea, al final se lo voy a consultar. Pero hay una elección después de octubre que es muy importante. Y ayer hablamos con un diputado provincial del Frente para la Victoria que le dio la entidad que nosotros consideramos va a aparecer en este tiempo y que hace a la recomposición de los partidos políticos. Antes de eso, vamos a charlar con el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, que está en línea, por dos proyectos. Que para mí los dos proyectos, antes de preguntarle y que él los pueda desarrollar, los dos proyectos tienden a algo. A tensar, si quieren algunos, desde la mirada política interna, a tensar las relaciones, o bien saber cuál es el límite que tiene el progresismo kirchnerista. Contreras, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, yo lo pongo en esos dos escenarios. De cualquier manera, quiero decir que las propuestas, una que tiene que ver con presupuesto participativo y la otra es recuperar algo que supo tener el municipio de Moreno, que son las delegaciones municipales, están en línea con dos proyectos que ya anunció el Ejecutivo y que están en marcha: mesas barriales y presupuesto participativo en Trujuy. ¿Por qué ha sido considerado desde el Frente Renovador que esto es necesario discutirlo? Sí, Rubén, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, poder participar de tu programa y charlar con vos. A ver, en principio quiero decirte que esta, digamos, que el Frente Renovador, como bien decís, o sea, estos dos proyectos que hemos presentado en el día de ayer, que lleva la firma de los 7 concejales integrantes del Frente Renovador, no vienen a innovar nada en la política y que uh-huh. que no son nada más ni nada menos que herramientas para el departamento ejecutivo, para cualquier departamento ejecutivo, que, como bien decías vos, uno de ellos, o sea, la creación de las delegaciones municipales, de hecho, las hemos tenido en nuestro distrito. De hecho, en el periodo del año 87 al 91, uh-huh. A mí me tocó acompañar la gestión del intendente Lombardi y en ese periodo, en parte de ese periodo, fui delegado municipal de la localidad de Francisco Álvarez, con lo cual, digo, por un lado amerita y sé de lo que estamos hablando, y por otro lado nos remontamos a 20 años de que esto ya en determinado momento funcionó en nuestro distrito. ¿Y qué tiene? No son innovadores, pero ¿por qué tiene que ver en este momento estas ordenanzas o estos proyectos de ordenanza? Sí. Hace unos meses, después de las elecciones de las PASO del 11 de agosto, vimos como el Departamento Ejecutivo, como una iniciativa innovadora, planteaba el tema de los presupuestos participativos y comenzaba anunciando que en la localidad de Trujuy iban a ser una experiencia piloto para el ejercicio del próximo año, del ejercicio del 2014. Uh-huh. Realmente muchas fueron las expresiones, inclusive desde tu programa. Yo creo que en general hay una aceptación de esa medida, pero lo que nosotros empezamos a ver en ese momento, y lejos de eso, por eso el proyecto de ordenanza, es que no queremos que este sistema de presupuesto participativo sea meramente una herramienta electoral que se direccione simplemente a alguna zona donde el departamento ejecutivo considera que lo puede beneficiar, sino que realmente, como herramienta renovadora, como herramienta participativa de nuestra comunidad, pueda implementarse en la totalidad de nuestro distrito. Bueno, ustedes tienen por delante, esto lo charlé con Santucho, hay que actualizar el presupuesto participativo. Yo no digo que sea viejo, pero sí. Ese presupuesto participativo estaba pensado para que el próximo año, ya incorporado en el presupuesto general de gastos del año 2014, 1,5 millones de pesos, que se divide en tres, son tres proyectos de 500,000 pesos, y que después va creciendo con la participación en otras localidades. Ustedes lo que quieren hacer es una ordenanza que se asemeje a lo que se votó en San Miguel, ¿es así? No, nosotros queremos proponerle al cuerpo del Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que divida a nuestro distrito en 8 zonas, sí. En la zona de Moreno Centro, de Moreno Norte, de Moreno Sur, de La Reja, de Francisco Álvarez, de Cuartel Quinto, de Trujuy y de Paso del Rey, para que cada una de esas zonas, con los foros vecinales o barriales, puedan participar del presupuesto y que cada una de esas zonas tenga un porcentaje, que esto es lo que nosotros proponemos a debatir y a discutir con el resto del cuerpo, para que el presupuesto participativo sea extensivo a la totalidad de nuestro distrito. Donde también planteamos que para la distribución de la asignación presupuestaria, se tome un índice mixto que tenga que ver con la cantidad de población, de acuerdo al último censo, que tenga que ver con el índice de carencia que deberá confeccionarse con indicadores de salud, de educación, de vivienda. Realmente un tema profundo, serio, que invitamos a charlar y a participar a todos los concejales de este Consejo Deliberante, y por supuesto el bloque del oficialismo, o sea, tendrá participación en esto y dará su opinión. Pero digo, la idea fundamental tiene que ver con que realmente podamos hacer de un presupuesto participativo una herramienta que le sirva a los vecinos y que vea realmente en cada una de las zonas cómo puede ser la participación. Presidente, cuando ustedes elaboran esto, y es para discutirlo, es un proyecto, por lo menos en las consideraciones que usted entrega, es para discutirlo. Esta es una propuesta que nosotros queremos discutirla, sí. Que queremos discutirla con todos los ámbitos de los actores políticos del Consejo Deliberante, sabiendo que, como te decía, sí. Hay en marcha una propuesta del Departamento Ejecutivo que nosotros, o sea, lo vemos viable, que creemos que es posible, pero que nos parece que no puede quedarse simplemente en el tema de una zona de nuestro distrito, cuando nuestro distrito es muy vasto, es muy amplio, y me parece que todos los vecinos de nuestro distrito deberían tener la misma posibilidad de discutir sus proyectos participativos. Correcto. Esto de presupuesto participativo, yo charlaba con los compañeros de Culebrón Timbal cuando se trabaja fuertemente en San Miguel. Y es una pregunta que le quiero hacer a usted también. Sí. Porque allá se llegó a establecer, creo que, el 5% del presupuesto general de gastos para presupuesto participativo. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué se hace con el 95%? La actualización para mí de la herramienta es saber qué se hace con el presupuesto. Además de lo que se puede aplicar y que se puede discutir en foros barriales, en lo que sea, la sociedad tiene que apoderarse de lo que es el presupuesto para saber si la gestión es correcta en términos de las prioridades que la propia población demanda. Esa sería una actualización. Efectivamente, Rubén, también quiero decirte que es cierto, el Culebrón Timbal ha tenido una participación muy activa en los orígenes del presupuesto participativo, sí. del distrito vecino de San Miguel, y realmente ha sido muy importante su participación en esos ámbitos. Es como vos lo planteás, no es ni más ni menos, esto tiene que ver con el sentido común, digo, en la medida que en las diferentes foros vecinales o en las mesas barriales pueda comenzar a participar y a discutirse la parte proporcional de su presupuesto participativo, obviamente también tendrá que aparecer ahí la voz y los números de cómo se distribuye el resto del presupuesto. Uh-huh. Me parece que esa es una herramienta, que es una gimnasia que se va a ir dando en la medida que estas propuestas puedan acercarse realmente a los diferentes barrios que componen los foros vecinales, y naturalmente cuando se discuta en determinada zona, en determinado importe y para qué tipo de proyecto, seguramente ahí también va a aparecer que tal obra quizás está considerada en el presupuesto general de gastos, claro. Que digamos, eso hace a la información, hace a que el vecino sepa, no solamente del porcentaje que se determine para el presupuesto participativo, sino que va a ser a empezar a conocer los datos generales del presupuesto general, como vos lo planteás. En este proyecto hay un porcentaje que ustedes consideran puede aplicarse de presupuesto participativo. Nosotros no avanzamos en el tema del presupuesto porque tampoco, ajá, como vos sabés, conocemos los números, conocemos el cálculo de presupuesto para el año 2014. El Departamento Ejecutivo pidió una prórroga para enviarlo, con lo cual el Consejo Deliberante todavía no tiene a ciencia cierta el dato de cuál será el presupuesto para el año 2014. Y igual, ya te digo, me parece que es un tema para que el Consejo todo se ponga de acuerdo en cuál debería ser el porcentaje para que, digamos, los vecinos se vean representados en este presupuesto participativo desde toda la zona. ¿Ustedes consideran, presidente, que tiene que ser tratado este año para que pueda ser incorporado en el presupuesto 2014? Sería muy importante que sea tratado este año y que todos podamos tener la posibilidad de emitir opinión, y en nuestro caso tenemos la firme convicción y la ilusión de que pueda ser tratado este año para que el año que viene puedan incorporarse al presupuesto del año 2014 y pueda comenzar a charlar con los vecinos este tipo de participación diferente. Dos preguntas finales. ¿Estás escuchando? Si me permitís, sí. Antes, quería agregarte, sí, que junto con ese proyecto hemos presentado otro proyecto de ordenanza que realmente nos parece... Discúlpeme, le iba a preguntar porque el otro proyecto de ordenanza tiene que ver con delegaciones municipales. Efectivamente. Lo que quiero saber y que le pueda explicar usted a la audiencia, si se recupera algo que tuvo Moreno. Efectivamente. ¿Para qué se recupera? Es decir, ¿qué tiene que tener una delegación municipal? Mirá, digamos, a mí me ha tocado ser precandidato a intendente en las elecciones anteriores del 2011, y nosotros en nuestra plataforma de propuesta ya lo planteábamos, que era la reapertura de las delegaciones municipales. Fundamentalmente, Rubén, y para que lo entendamos todo y para no hacerlo difícil, digamos, el vecino esto lo entiende perfectamente. Digo, hoy no puede ser que para realizar cualquier tipo de reclamo un vecino de Cuartel Quinto, un vecino de Trujuy, tenga que viajar 15, 20 kilómetros, tomar un colectivo para venir a reclamar por la lamparita de luz o para venir a reclamar por que le pase una máquina en su calle o para que le arreglen un caño que está obturado. Evidentemente, la creación de las delegaciones municipales es la piedra fundamental para la descentralización de un departamento ejecutivo que debe ser ágil, que debe estar cerca de los vecinos. Nuestro distrito lo tuvo. Las delegaciones municipales no deben ser creadas solamente como un ente donde simplemente se le cobre al vecino la tasa municipal, sino que ahí debe haber un pequeño municipio en cada una de las zonas que tenga su obrador, que tenga su personal, que tenga sus camiones para poder estar cerca de los vecinos y acelerar, agilizar e inclusive ahorrar dinero, porque de esa manera rinde mucho más el personal municipal cuando está cerca de los lugares donde tiene que ir a solucionar temas. Bien, ustedes lo piensan, son pequeños municipios. En Córdoba existe esto. En la ciudad de Córdoba hay pequeñas municipalidades en los barrios. Exactamente. Y hacen un trabajo no solamente de recaudar los fondos de impuestos, sino que hay herramientas para dar respuestas. No son burocráticos, quiero decir, se busca descentralizar, Rubén, para evitar ese colapso. La totalidad de los distritos de la provincia de Buenos Aires existe la delegación municipal, sí, sí, y existe la figura del delegado municipal. Un delegado municipal que si es bien elegido por el Departamento Ejecutivo, debería ser de la zona, debe ser una persona reconocida y conocida en cada una de las zonas para que tenga a su vez la exigencia de sus vecinos, de saber a quién le pueden reclamar, a quién le pueden pedir en cada una de las cuestiones que haga a lo que necesite su barrio, su zona. Me parece uh-huh. realmente que esto es fundamental. Y en este marco, presidente, sí. Las mesas barriales, yo me acuerdo que en campaña el intendente West dijo, es el gabinete municipal en los barrios. Las mesas barriales no tienen el objetivo y en todo caso no, se han cumplido... Sí. Yo creo haber escuchado y me parece que no es así. Lo que el intendente municipal en su momento planteaba sí. era una promesa de que el gabinete municipal itinerante. Iba a conformarse en gabinete itinerante e iba a participar junto con los foros vecinales en cada una de las localidades. Bueno, déjeme decirle que Santucho cuando lanzó presupuesto participativo en otros lugares, no es que va Santucho solo, ha ido Navarro, es decir, bueno, eso sería gabinete itinerante. Bienvenido sea que el gabinete itinerante pueda participar con cada uno de los foros barriales, pero ya te digo, si no existe la descentralización verdadera a través de la delegación municipal, sigue siendo la distancia muy lejana entre lo que necesita cualquier barrio de nuestra localidad y el Ejecutivo Central, llámese Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Salud o la Secretaría que fuese. Me parece que hoy no contar con una delegación municipal, realmente no entiendo, me cuesta entender cuál es la traba para que eso ocurra, porque desde nuestra concepción por lo que uno ve, y vos mismo me comentabas recién, que conocés la experiencia de Córdoba, sí, hace muchos años, sí. En la provincia de Buenos Aires existe en la mayoría de los distritos, en los distritos que uno conoce y ha recorrido, distritos vecinos y otros más del interior de la provincia, donde existe la delegación municipal en esa concepción, y realmente eso hace a un ejecutivo mucho más eficiente. Clarísimo. Bueno, en Córdoba se llama el Centro de Participación Comunal. La última tiene que ver no con la elección de octubre, sino con la de diciembre. Usted es un hombre del peronismo. ¿Va a participar de la elección interna? Disculpame, no entendí la pregunta. Digo, nosotros estamos abocados a... En diciembre hay elección de autoridades partidarias del PJ. Sí. ¿No? Hoy estamos abocados, Rubén, a la elección del 27 de octubre. Yo formo parte del Frente Renovador que conduce nuestro candidato a diputado nacional, Sergio Massa, y ese es nuestra prioridad para este momento. Quien conduce este Frente Renovador, lo he escuchado decir en más de una oportunidad, que también en el peronismo los que eligen a los dirigentes es la gente. Uh-huh. Así que después del 27 de octubre seguramente también será una discusión que se deberá dar, por lo menos los que estamos dentro del Frente Renovador y pertenecemos al Partido Justicialista, y llegado el momento, vamos a actuar en consecuencia. Uh-huh. Muchas gracias, No, Rubén, muchas gracias a vos, buenos días. Buenos días, ahí pasa el presidente del Consejo Deliberante, dos proyectos. Uno de presupuesto participativo, que no es el que lanzó el Ejecutivo, para ejecutar, el que podría aplicar, si se va a aplicar en Trujillo, con 1,5 millones de pesos, que haciendo un cálculo, una proyección del presupuesto que va a tener Moreno el año que viene, escuchen bien esta cifra, es el 0,21%. Eso es presupuesto participativo en la elaboración de UES. Lo que está presentando el Frente Renovador es presupuesto participativo para las 8 localidades. No hay un porcentaje aplicado todavía de lo que va a significar el presupuesto el año que viene, porque no se saben los números. Pero es abrir la discusión. Y si quieren ustedes, la definición política de Contreras es: no puede ser una herramienta electoral. Es esto. ¿Cuándo aparece el presupuesto participativo? Después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En la práctica, esto estaba por lo menos en la pretensión de West antes de las PASO, estoy hablando del año pasado y antes de asumir nuevamente la intendencia. Y lo segundo, delegaciones municipales. Delegaciones municipales que no sean lugares para cobrar las tasas, que haya un obrador, que haya máquinas. Y esto pone en tensión el funcionamiento que han tenido las mesas barriales como órganos políticos e institucionales de vinculación del barrio con la gestión. Y se han convertido en gabinetes itinerantes. Ahora, las respuestas no aparecen. Hoy tenemos pautado charlar con un vecino a propósito de lo que es la gestión comunal y cómo se acerca y quién se acerca hoy a un barrio

la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Música de Janis Joplin, esa es la música que elige el compañero Julián, ¿eh? Muy buena música, ha cambiado la música en recorte, ¿eh? Y ustedes pueden pedir al 466-6559, los temas que no se escuchan en ningún lado los tenemos acá, los trae Julián. Bueno, recién le escuchaste al presidente del Consejo Deliberante hablar de dos proyectos, uno con presupuesto participativo, que cada localidad tenga presupuesto participativo, y el otro, delegaciones municipales. Decía en el cierre que las mesas barriales tienen esa función de hacer la vinculación entre el barrio y la intendencia. La delegación municipal, en el criterio del Frente Renovador, es que sea un lugar no solamente para el cobro de tasas, sino que tenga capacidad de respuesta, capacidad operativa para la demanda social y vecinal. En los últimos acontecimientos en donde los vecinos cortan la ruta o buscan haber un interlocutor válido con el municipio, el nombre de Germán Luján apareció cada vez que nosotros fuimos a hacer una nota, ya sea en Moreno Sur, ya sea en Barrio La Esperanza, en San Cayetano. Es el nombre y apellido, Germán Luján, que está en línea y lo saludo. Germán, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Bien, primera cuestión a esclarecer. ¿Vos sos un funcionario jerárquico, sos un empleado directo del secretario privado Pedro Camps? Yo sabía que durante muchos años militaste con José Barreiro, hasta hace poco estabas con José Barreiro. Para que sepan quién es Germán Luján, ¿qué cargo ocupa en la municipalidad y qué función tiene? ¿Qué tal? Yo soy asesor de gabinete de la Secretaría Privada de la Municipalidad de Moreno. Asesor de Gabinete, Secretaría Privada, Secretario Privado Camps. Cuando vos vas a territorio, te pongo el ejemplo de La Esperanza, donde fuiste en el corte que realizaron los vecinos por una serie de cuestiones que son estructurales. ¿Vos explicás que sos asesor de Gabinete, Secretaría Privada, o queda en la interpretación de los vecinos que fue el Secretario Privado de la Intendencia? No, yo explico que soy, digamos, que vengo de la Municipalidad de Moreno, de la Secretaría Privada, y eso a veces se malinterpreta como cuando uno viene de la Secretaría Privada parece que se presenta como secretario privado, pero hay mucha gente que trabaja dentro de la Secretaría, digamos, en diferentes funciones, ¿no? Uh-huh. Cuando llegás al territorio, sí. Yo comprendo porque sé cuál es el organigrama municipal. Si vos decís asesor de gabinete de Secretaría Privada, comprendo que no sos Pedro Camps. Sos asesor de Pedro Camps, en todo caso, ¿no? Cuando vos vas y explicás eso, ¿estás hablando en nombre de Pedro Camps o estás hablando en nombre de Hues como intendente municipal? No, estoy hablando en nombre, digamos, no en nombre, sino estoy dando algunas alternativas de comunicación entre la Secretaría Privada e interactuar por ahí con el resto de las áreas para tratar de gestionar junto a los vecinos y tener una respuesta por ahí más clara o un acercamiento más claro entre lo que es el municipio y las inquietudes y las necesidades de los vecinos, digamos. Sí, normalmente le traslado las inquietudes tanto al secretario privado como al intendente. Cuando es muy importante esto, insisto, para esclarecer, y es lo que comparte Germán, por eso nos da la nota, para esclarecer o aclarar cuáles son las funciones que cumplen los empleados en territorio, sobre todo con tantas demandas. Vos cuando vas a La Esperanza, que fuiste a La Esperanza, ¿vos prometés algo o decís, yo me llevo la inquietud y se la traslado al secretario privado, que se la trasladará al intendente? Porque lo que queda en La Esperanza cuando fuimos es que vos prometiste, por ejemplo, asfaltos y luces. Claro, el tema es el siguiente. Yo lo que hago es, primero normalmente se lo traslado, el intendente está al tanto normalmente del trabajo que realizamos en cuanto a esto, verificar o interactuar junto con los vecinos y acercarlo a las áreas que corresponden al tema. Digamos, nosotros no prometemos en forma directa, sino que tenemos un cronograma de trabajo y yo lo que hago es, por ejemplo, sentarme con la gente de servicios públicos para ver cuáles son las fechas previstas para determinados trabajos, como por ejemplo el tema de las luces. El tema de las luces, o sea, en realidad lo que hacemos es sacar la información de la parte de servicios de obras públicas para que saber qué tan cerca estamos de resolver ese problema. Con el tema de asfalto, esa información es muy te la difícil da, que tanto a cualquier funcionario municipal, digamos, o sea, con cargo o sin cargo, normalmente prometa asfalto, porque los asfaltos tienen que ver, digamos, con una cuestión de presupuestos, se licitan, eso es una información pública, normalmente también se publica, a la cual las personas pueden acceder, y uno puede ir por sobre las cosas que están licitadas, o sea, digamos, esta obra es una obra que está licitada, y sí, bueno, en tanto tiempo podemos estar, o se puede estar empezando determinada obra. Yo normalmente cuando hablo de estas cosas, hablo de un programa que la municipalidad está llevando a cabo, que es encascotados en barrios completos, que tiene que ver con desbarrar la calle, hacer un cajón de 10 centímetros o 12 y reparar con cascotes, hacer transitables las calles, con bien afirmadas, con un rolo, digamos, con apisonado, en los barrios que se ha hecho ya hace un montón de meses, la transitabilidad es muy no tendría que perfecta, pero sí, todos los vecinos pueden entrar y salir y transitar por todas sus calles. De eso sí hablamos, porque eso es un programa que está llevándose a cabo en todos los barrios Moreno. Se termina un barrio y se comienza otro, se termina un barrio y se comienza otro, con lo cual es una modalidad que no para, y la idea es llegar al fin de la gestión con la casi totalidad de las cuadras que hoy son de barro, por lo menos encascotadas y transitables. ¿Y el tema de luminarias? También es como me decís vos. El tema de luminaria también tiene que ver con un cronograma de trabajo que es parte de la Secretaría de Obras Públicas. Y normalmente va también, se están haciendo unos trabajos que son bastante complejos, digamos, que es cambiar las luminarias completas de los barrios. Sacar los artefactos viejos, cambiarlos por artefactos nuevos, garantizar 3 luces por cuadra en los barrios, y eso se está en algunos barrios. Eso es una información también a la que puede acceder cualquier persona que se acerque a la Secretaría de Obras Públicas, digamos, y verificar qué barrios se han hecho, cómo están con los cronogramas de trabajo, qué se viene para adelante. Son normalmente trabajos que están programados, digamos, que es donde se van haciendo relevamientos y por detrás de eso comienzan las obras, digamos. Cuando estás en los barrios y generalmente sos convocado, o el secretario privado, el mismo intendente dice, vayan allí, ¿firman algún acta ustedes de lo que pueden comprometerse? Esto puede ser encascotado, he pedido obras públicas para que para que limpie una cloaca o esas mínimas construcciones que tienen los barrios hechas por los propios vecinos para que corra el agua. ¿Ustedes firman algún acta de compromiso que van a transferir esa demanda a las autoridades correspondientes que están facultadas para ejecutar las soluciones? El tema de las actas, digamos, normalmente las comisiones, o sea, las personas presentan algún expediente o alguna cuestión, digamos, que tenga que ver con el pedido formal o la inquietud del barrio hacia la Municipalidad de Moreno. También está la modalidad, digamos, de las demandas que son por ahí más individuales, como alguna que me encontré, digamos, sí, con el tema de una luz o un cruce de calle, digamos. Ajá. Que eso tiene que ver con un área que también tiene el municipio, que es el centro de atención al vecino, también que se puede acceder gratuitamente por un 0800 que tiene la municipalidad, y derivar desde ese lugar, desde ese centro, se deriva al área correspondiente, porque muchas veces nos ha pasado de que uno dice, no, me di vueltas por toda la municipalidad porque nadie me ha dado la respuesta. Y es verdad que a veces uno no está dirigiéndose al área que corresponde para el tema en particular. Uh-huh. Entonces, la Municipalidad de Moreno ha puesto al servicio de los ciudadanos un 0800, que es un 0800-666-7366, que tiene que ver con estos reclamos individuales. Los reclamos de comisiones vecinales, a los cuales muchos trabajadores municipales, digamos, nos acercamos para charlar con los vecinos, incluso muchas veces hasta fuera de nuestro área de trabajo, digamos que tiene que ver con una modalidad de acercarse, que parte también de la voluntad de estar junto a los vecinos trabajando en contacto con la municipalidad, para no tener aquello como que la municipalidad es el Estado por allí y el pueblo está en otra parte situado, uh-huh, digamos. O sea, la municipalidad es parte de ese Estado, es parte de ese pueblo. Claro. Con lo cual, lo que hacemos muchos trabajadores municipales es estar dentro de ese pueblo, por eso nos van a ver hablando con diferentes comisiones. Uh-huh. La realidad es que, en mi caso, vos nombraste dos o tres barrios donde hay trabajo, digamos, por hacer, mucho trabajo por hacer. Algunos de esos trabajos son complejos, muchos tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, todo lo que tenga que ver con escuelas, con salas, digamos, es complejo porque no resuelve solo la Municipalidad de Moreno en esos casos. Claro. Se puede ayudar, acompañar y gestionar junto a los vecinos, uh-huh, por un lado. Y por otro lado, o sea, en nuestro caso, con algún equipo de trabajo, digamos, estamos en mi caso recorro como 23 comisiones vecinales en diferentes barrios, y bueno, en algunos lugares, en La Esperanza, el tema es complejo porque los reclamos, en definitiva, digamos, algunos están en proceso de resolución, se están haciendo. Sí. Por ejemplo, el día del corte en La Esperanza, que creo que debe ser el día que estás mencionando, ese día se estaba trabajando sobre la plaza, se estaba trabajando en el jardín, digamos que algunos de esos reclamos ya habían sido atendidos por las vías que correspondían. Y la realidad es que magia no hay, digamos, o sea, tenemos un municipio, digamos, que tiene la estructura que tiene, que se trabaja y da las respuestas que este Estado municipal puede dar, digamos. Clarísimo. Queda claro que Germán Luján es asesor de la Secretaría Privada, ¿sí? Para aquellos que inclusive mandaron mensajes, si el nuevo secretario privado era Germán Luján, no, sigue siendo Pedro Camps. Esto tiene que ver con la comunicación. Tal cual. ¿Sí? Segundo. Por lo menos hasta diciembre, claro, seguro. Por lo menos hasta diciembre. Por ahí en diciembre es secretario privado Germán Luján, no lo sé. No sabemos. Germán Luján va a ser la misma persona, digamos, que va a estar al servicio de la comunidad, por no solamente por ser empleado municipal, sino por vocación y por una lección de vida, uh-huh, que tiene que ver con acompañar un modelo, digamos, que tiene que ver o que representa mucho justamente estos lugares. Vos comentaste Barrio La Esperanza, Barrio San Cayetano, Barrio San Jorge. Barrio San Jorge, estamos hablando de meternos realmente adentro de los barrios, que es lo que el pueblo nos está pidiendo, digamos, uh-huh, no gobernar para cuatro cuadras céntricas. Bien. Y yo creo que este modelo ha demostrado que más allá de las complicaciones, de la falta de estructura en algunos casos, de las crisis económicas, digamos, más allá de todas esas cuestiones, nosotros caminamos junto a la gente en esos barrios. Es un lugar de donde particularmente me gusta estar, donde muchos compañeros trabajadores municipales les gusta trabajar, y lo hacemos con felicidad, a pesar de los problemas, y teniendo en cuenta que hoy estamos trabajando y discutiendo por asfaltos, por luces, cuando yo todavía no era trabajador municipal, digamos, yo era parte de esos vecinos que estaban tratando de buscar un plato de comida para los chicos cuando tuve que cerrar mi negocio en su momento, cuando lo tenía, digamos, he pasado esa situación que por suerte hace 10 años que, o más de 10 años que no la paso, y creo que estamos parados y predispuestos para vivir otro tipo de situaciones, para mejorar nuestro pueblo, y yo creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo. Uh-huh. Las personas de los barrios, incluso con las que nos peleamos y discutimos y debatimos, y me parece muy sano, me parece muy bueno, y desde donde salen las mejores relaciones. En este momento estamos caminando junto a los vecinos del barrio Quijote, en este momento, con una comisión de casi 10 personas, uh-huh, que estamos haciendo un relevamiento de pilares porque hemos pedido junto a los vecinos, a Edenor le hemos pedido el tendido de una red, digamos, por la calle Atahualpa, que es donde no hay red de tendido eléctrico, sí, y donde Edenor nos exigía tener pedidos de luz, pedidos de pilares. Nos pedía 10 pilares, por lo menos, para hacer el tendido. Y hemos logrado que 58 vecinos hagan los pilares, están terminados, nos estamos recorriendo en este momento con los técnicos para poder hacer ese tendido y, por sobre ese tendido, no solamente regularizar la situación de todos los vecinos en cuanto a servicio de luz eléctrica, sino que nosotros podemos hacer la obra de la luminaria, uh-huh, pública. Bien, o sea, el Quijote así como, en algunos, sí, lugares tenemos algunas complicaciones y, sí, y tenemos problemas para resolver algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con cosas más estructurales, digamos, también caminamos en otros lugares donde tenemos procesos más veloces, exitosos, digamos, que nos permiten, digamos, interactuar con el vecino y trabajar en conjunto. Déjame hacerte dos preguntas finales y vos seguís caminando el Quijote allí en Cuartel Quinto. El trabajo que hacen ustedes, estás escuchando a Germán Luján, siempre, uh-huh, o por lo menos la información que tenemos, y yo te he visto también, siempre estás con Germán Diriarte, que es conocido como el Colo, ¿no? Laburan juntos, los dos Germán, así se conocen, vinieron los dos Germán. Sí. Fíjate cómo el territorio del barrio también simboliza desde ese lugar. ¿Es un trabajo, uh-huh, que se acopla a las mesas barriales o no, el que hacen ustedes? Porque las mesas barriales están capturando también, cuando se producen, las demandas. ¿Ustedes hacen el mismo trabajo en las mesas barriales? No hacemos el mismo trabajo de las mesas barriales. El de las mesas barriales es un trabajo mucho más interdisciplinario, digamos. Ajá. Es un trabajo que hoy todavía, digamos, se siente como muy nuevo en algunos barrios, pero la realidad es que creemos que las mesas barriales es el camino que junta el consenso, justamente, que junta la demanda, digamos, y la inquietud de los vecinos, y se puede trabajar en conjunto con un montón de áreas que participan de esas mesas barriales y pueden trabajar en conjunto para llevar a cabo y adelante las cosas. Nosotros por ahí lo que hacemos es tomar la demanda inicial, tratar de ayudar a los vecinos, digamos, a organizar algún tipo de comisión que a veces va por fuera de una organización, de una entidad, sino que son solo vecinos que se juntan por una necesidad específica del momento, digamos, y sí los invitamos a participar de las mesas barriales, digamos, para que nosotros podamos seguir caminando en otros lugares tratando de generar este tipo de organización y de informar a los vecinos por ahí de cómo funcionan las áreas del municipio, cómo acercarse a ellas. Y una vez que ese vecino o que ese grupo de vecinos está mínimamente informado y organizado, o puede, digamos, trabajar conjunto con la municipalidad en forma directa, digamos, o acercarse a la mesa barrial, que ahí es donde va a tener un nexo sin necesidad de tener que trasladarse hasta las dependencias municipales, digamos. Bien. Germán, te hago la última. Estamos ahí con la tanda y vos, sí, tenés que caminar ahí, sí, Quijote. Sí. Durante muchos años fuiste militante y cuadro de José Barreiro, ¿correcto? Sí. ¿Hoy sos militante y cuadro de quién? No, somos, digamos, José Barreiro y yo, la organización, digamos, nosotros somos militantes políticos de Pueblo Libre, digo, pertenecemos a la... nuestra conducción política por fuera de lo institucional, digamos, es Mariano Güez. Uh-huh. Digamos, seguimos trabajando juntos. Por ahí, hoy los roles no permiten que nos vean caminando juntos, digamos, todo el tiempo, pero sí, yo, digamos, me sigo relacionando con José Barreiro, además somos amigos de muchísimos años, con lo cual muchos trabajos lo consensuamos en conjunto, nos sentamos, che, mirá, ¿qué te parece si hacemos esto? La realidad es que los dos estamos con muchísima actividad tremenda, digamos. Él está con muchísimo más responsabilidad, porque digamos que además de las actividades militantes que tuvo toda la vida y las actividades de gestión, digamos, hoy tiene una responsabilidad muy grande, que es legislar por sobre el pueblo morenense, digamos. Y la verdad que eso no nos permite caminar juntos como nos gustaría, que lo hicimos durante tantos años, y fueron años muy felices para nosotros, porque, y por suerte lo podemos seguir haciendo hoy cada uno desde su rol, digamos. Pero la verdad que estamos trabajando en conjunto, que somos todos un equipo de trabajo, y la verdad que, con esto te cierro, digamos, sé que, sí, que estás también con la tanda, pero la verdad que, digamos, nos provoca muchísima felicidad, más allá de cualquier tipo de resultado electoral, digamos, poder brindarnos de esa manera a la gente y que se queden tranquilos los vecinos, digamos, que más allá de que algunos vecinos digan, no, vino, me dijo, nosotros le decimos lo que tenemos a mano, lo que tenemos disponible, y nosotros somos un vecino, porque también somos vecinos de los barrios, digamos, tanto José como yo en este caso, digamos, y tanto Germán Diriarte es Mariló, yo soy de Villa Sala, José el 25 de mayo, digamos, somos vecinos adentro del municipio de Moreno, digamos. Ajá. Y eso yo creo que garantiza de que y todos seguimos interactuando con y viviendo en nuestros lugares y interactuando con los mismos vecinos. Estamos felices de poder participar junto a los vecinos, digamos, de esta patriada, que es sacar a Moreno adelante, ¿no? Muy bien. Amamos Moreno, nos gusta Moreno, trabajamos por Moreno, más allá de cualquier tipo de resultado electoral, lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Germán Luján, muchas gracias, suerte, ¿eh? Hasta luego, gracias. No, por gracias la a ustedes. Profesor. Bueno. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es el hombre que está en territorio. El hombre que está en territorio es Germán Luján y Germán Diriarte. Integran el equipo de José. El equipo de José Barreiro. Ahora ya no integran el equipo de José. Pueden estar integrando su propio equipo. Lo que le queda a las familias y vecinos de los barrios es que el que va no es un vecino, es un funcionario. No lo voy a discutir esto telefónicamente con Germán Luján, lo invitaré un día al programa, si quiere lo charlamos, porque los niveles de responsabilidad son distintos. Se trabaja desde eso que es vincular, somos vecinos. Entiéndame que como vecino tenemos que esperar. Y no es así. No es así. De ninguna manera es así. Lo que le queda a la gente de La Esperanza, a la gente de San Cayetano, a la gente de San Jorge, es que Germán Luján es secretaría privada, es Pedro Camps primer candidato concejal. Y claro, es el poder, no es alguien de la oposición, es el poder. Y cuando va y se promete, o puede ser que los vecinos interpreten que va a haber asfaltos y que va a haber luminarias y que va a haber encascotado y que va a haber cloacas, no es Germán Luján, es la municipalidad. Y quiero decir con esto que Germán Luján está haciendo el trabajo que le asigna a la municipalidad. No es un trabajo que él desarrolle en forma autónoma, porque lo ha dicho. Pertenecemos a una agrupación que es Pueblo Libre, también está Barreiro ahí. Y nuestro referente político, nuestro líder político es Mariano Hues. Lo que hay es un desconcierto en los vecinos, porque con las mejores intenciones que puedan tener, Germán Luján va y puede decir, esto se hace. Luego llega alguien de la mesa barrial y dice, ¿quién les dijo eso? Llega el comisario de Cuartel Quinto y dice, no, a mí no me dieron patrulleros, pero acá dijo Luján que sí les entregaron patrulleros. Eso es lo que genera desconcierto. Probablemente porque no tengan muchas soluciones al alcance de la mano. Y sí, variadas y múltiples promesas, que no es este el único periodo en donde se promete. Tampoco que se rasguen las vestiduras algunos, siempre se prometió y siempre se incumplió. Lo que se da es muy pequeño para que siga la sociedad confiando en que puede ser que mañana haya un poquito más. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.

que está en el programa Compañeros de Clase, o estuvo en el programa Compañeros de Clase, es la siguiente. Escuchen con atención porque tiene que ver con la editorial que hicimos en el día de hoy. Adelante. Para nosotros, esto lo venimos discutiendo mucho este año, desde antes de empezar el encuentro y una vez empezado, para chequear cada día que estamos ahí en la calle, esto de cómo nos va. Y nos parece que cada vez se vuelve más importante. Te voy a decir algo, nosotros, y vos nos conocés, nunca tuvimos un espíritu confrontativo, siempre uh-huh. tratamos de hacer lo nuestro y tratamos de que el encuentro sirviera para llevar teatro, para llevar alegría. Este año, sin embargo, hemos topado con muchísimas dificultades, que nosotros no las buscamos ni las propusimos, pero que aparecieron ahí. Y que cuando topamos con eso y vemos que podemos salir adelante y con el apoyo de la gente que se acerca a ver las funciones, que aplaude, que te acompañe cuando sabe que no te dieron permiso para estar en una plaza y que vos igual estás y ellos vienen igual a ver la función para hacer fuerza con vos en caso de que las cosas se pongan difíciles, ahí vos te das cuenta que la movida va más allá de lo que por ahí nosotros pudimos pensar que estábamos haciendo. Y ahí nos parece que aparece en una dimensión mucho más amplia la capacidad transformadora que tiene el arte en general. Es una, a ver, una poder, no, ni siquiera empoderamiento, es un apoderamiento de lo público. Una plaza sí, es pública. Sí, es recuperar los espacios. Es recuperar esos espacios. Esos espacios que durante mucho tiempo nos dijeron que eran más bien o peligrosos o más bien para la actividad privada, recuperarlos y ponerlos al servicio de la utilización por parte de la gente para que lo podamos usar y disfrutar entre todos, ¿viste? ¿Qué entidad le das, y sin profundizar, pero qué entidad le das a esos obstáculos que aparecieron? Mirá, yo ¿a qué responden o a qué causas crees vos mirá, que pueden responder? No sé, la verdad es que lo primero que me imagino es que es gente que tiene ganas de molestarnos, de que el encuentro no se pueda desarrollar. Uh-huh. Y que lo hacen partiendo de una mezquindad muy grande que tiene que ver con que nosotros para hacerlo no les pedimos nada a ellos. No les pedimos nada. Uh-huh. Y nos da mucho orgullo no tener que pedirles nada. Nos uh-huh. genera contradicciones, porque nosotros seguimos pensando que el Estado maneja los fondos que son de todos. Sí. Y que es obligación del Estado sostener las actividades que vuelven a las comunidades. Pero también nos ponemos cabezones y decimos, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer sin tu ayuda, porque tu ayuda no la vamos a necesitar. Porque nosotros trabajando con los compañeros y bien desde abajo, nos podemos hacer fuertes. Bueno, hay una enorme sinceridad y lo voy a destacar. Porque en 5 años, y cada año hacemos notas con Freddy y otros compañeros, ellos consideran que el Estado debe proveer para la cultura. El tema es que el Estado no es el Estado como se concibe, esa superestructura. En todo caso podemos hablar del gobierno, no vamos a entrar en esa disquisición, pero sí hacemos la diferencia entre Estado y gobierno. Pero en este caso el Estado es juez y el gobierno es juez. Entonces, todo aquello que pueda hacer el Estado o el gobierno tiene que tener el sello de la municipalidad. La municipalidad tiene que tener la seguridad que puede tomar una parte de esa actividad que sale de la propia energía de los compañeros y compañeras que hacen teatro callejero y ese aporte cultural, con la seguridad el gobierno va a interactuar y va a poner su peso en la actividad. Y además tiene que tener garantía de que no va a ser cuestionado el Estado ni el gobierno. Bernardo Tosi, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Puntualizaba Freddy esta contradicción entre, bueno, hay fondos que están manejados por el Estado, que corresponden, que llegue a las organizaciones que laburan la cultura comunitaria en territorio, y por otro lado, bueno, la independencia que eso da, porque el dar recursos también trae aparejado dependencia, trae aparejado el clientelismo. Y a veces la autogestión, bueno, es una alternativa viable para estos espacios para mantener la independencia, siendo que, bueno, le da la posibilidad de crear y de armar una crítica a lo establecido que bueno, el Estado, a través de los recursos, intenta disciplinar y acallar. Lo vamos a escuchar a Otto, que es un clown italiano. Ayer habló con nosotros y entregó energía. Escucha. ¿Cómo llegué aquí? Okay, sí. Lo encontré en Chile. Y me contaron, decían, mira, hicimos un festival que se llama Octubre Callejero en Buenos Aires y no teníamos dinero. Yo decía, ¿cómo? Ellos decían, no, puede llegar lo mismo, tiene buena onda, la gente le va a querer mucho y vamos a hacer un asado. Pero todavía no nacimos. Yo estoy esperando. Pero falta, el domingo cierra, sí, así que podés esperar, ¿no? Espero, porque yo en realidad soy aquí por eso. Después, vos viniste por el asado. Sí. Bien. Pero todavía faltó. La experiencia es buena porque los chicos tienen un montón de compañeros que lo ayudan, tienen un centro cultural donde llegan un montón de jóvenes, un montón de hombres, de mujeres que cocinan, que hacen movida, que nos ayudan a llevar material, equipo de sonido, todo. Hay un montón de energía. El festival se funda sobre la energía. Y la energía no tiene precio. Pero mi pasaje por la Italia sí. Hay que conseguir, cuando pasen la gorra, acordate, Freddy, que... No sé cómo pasamos del asado al pasaje a Italia. No, no sé el que tú dices, no, no pedimos dinero a nadie, eso no me contaste. Es un sentido del humor, ¿no? Viene por el asado. Es cierto lo que señalaba Bernardo fuera de micrófono. Están viajando, están conociendo. Vaya si eso no es una adquisición de valores, es decir, una referencia que puede tener Otto de la Argentina. No pude cortar la parte en donde le hago la consulta que vio en Moreno. Y él me dice, es parecido al sur de Italia, es parecido a Nápoles. Pero los barrios no son en Nápoles como los que tienen ustedes acá, es decir, no son barrios que se van armando, son barrios ya construidos en Nápoles en donde hay mucha pobreza. Y dice, pero la clase política va marchando para que nosotros tengamos en Italia los barrios que tienen hoy ustedes acá. Es decir, la política va hacia ese camino, es decir, la ausencia de política que pueda sostener siquiera la estructura de pobreza en el sur de Italia. Hay un deterioro aún más de la pobreza. Es importante destacar, creo yo, en las palabras de Otto, por lo menos en lo que dice en esta intervención, ¿no? Que tiene que ver con la energía y tiene que ver con el deseo. Creo yo algo alejado de otros motores que se le asignan a las actividades culturales, ¿no? Que es dispara a la alegría. Creo yo que un motor mucho más abarcativo, mucho más completo y que hace al propio ser de las personas, tiene que ver con el deseo, tiene que ver justamente con esa energía que nos mueve a hacer cosas, a estar con los otros, a estar en el lugar en el que estamos, a estar en territorio, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y que la alegría es parte, pero no es lo único, y que la energía y el deseo incluye a todo eso, ¿no? La alegría, la tristeza, la lucha, el estar juntos, el compartir, y también el confrontar. El valor de estar en la calle es el gran escenario de la calle. Es una biblioteca abierta todo el tiempo. Es un espacio de enseñanza si es que nos encontramos para compartir, para reír, para entristecernos, para luchar. Allí está, en la calle. Y escuchen lo que dice Otto sobre el valor de estar en la calle y qué es lo que le genera energía a él cuando trabaja, cuando hace cultura. Escucha. La función de calle me gusta por eso. El público es vario. Hay desde los niños hasta la mujer y lo más adulto. Por ejemplo, mi función es directa a los adultos. En la función ocupo los niños por juegos, pero el que me gusta más entretener son los viejos, porque me gusta mucho entretener los adultos, los más adultos, porque no tienen mucha motivación por entretenerse solitamente en la vida, pero llegan todo, y solitamente cuando te ponen en una calle, lo primero que llegan son los perros, los drogados y los borrachos. Y esto me gusta porque cada vez es una lucha con ellos. Es una lucha y tiene que hacerlo amigo, que cuidarlo, así no te molestan. Es una lucha. La calle todos los días es una lucha distinta. Este es el momento cuando dice, aparte de ser una lucha, me tengo que hacer amigos. Es decir, tengo que conectarme con ellos para que ellos puedan ver lo que estoy haciendo por ellos y por él, por supuesto. La lucha por arribar al encuentro. Perros, drogados y borrachos. Y no hay que alarmarse, está haciendo una descripción no de la Argentina, sino de sus viajes. De la calle. De la calle. Acá, en Moreno, en Bon Giovanni, en la Plaza Central o en el sur de Italia. Es esto. Ese es el valor, por lo menos desde mi pequeño criterio, de lo que es el teatro callejero o estar en la calle. Es no marginar a los que están marginados, sino tratar de encontrarse con los que están marginados. Porque cuando damos vuelta la página y miramos el mismo libro, todos estamos marginados de algo. Todos tenemos ausencias, mayores o menores, pero eso es lo que nos va a vincular en la medida que querramos hacerlo. Y el teatro callejero, y en este caso el quinto encuentro, deja esto también. Deja la sinceridad de Freddy cuando dice: nosotros no somos personas que vamos a confrontar, pero hemos decidido, aún con contradicciones, hacerlo con lo que tenemos. Y van encontrando allí energía y se van conectando mejor. Y van proponiéndose metas que hacen a lo autogestivo y que está dando un resultado. Es el quinto año que se hace, no es el primero. Y lo último, vos, Bernardo, querés decir algo. No, mencionaba a Freddy como también ha encontrado apoyos al verse obligados, ¿sí?, a la confrontación. Sí. Es decir, que a veces cuando se decide a confrontar por estar obligado por las circunstancias y creyendo que tal vez uno podría encontrarse en soledad en esas circunstancias, apoyos aparecen y bueno, y es también una posibilidad de encuentro para algo concreto, ¿no? La resistencia y la confrontación. Sí, esta es una opinión. Cuando Bernardo habla de la confrontación y que tuvieron que confrontar, aun cuando ellos no quieren hacerlo, poniéndolo en el campo, ¿qué sería? ¿Qué sería esto de la no confrontación? ¿A qué tendrían que haber arribado los compañeros y compañeras de Octubre Callejero? A que la municipalidad ponga sus carteles, es decir, esto es cultura de la municipalidad de Moreno. Y a partir del cartel y pues la presencia del secretario de Cultura, del mismísimo intendente, diciendo: esta es la cultura que llega y que amplía derechos. Me parece que está ahí. Es: no queremos esto porque no consideramos que esto exista, a cambio de un buen sonido y de las mejores luces. Yo le doy el mérito a eso, de que el sábado, cuando estuve aquí en el Nuevo Moreno Antiguo, no era el mejor sonido, pero no era algo que a mí me importaba. Estaba conectándome con lo que hacían los compañeros con su teatro, la compañía chilena, una mujer con zancos y haciendo divertir a todos. Era eso, no era la mejor luz, era la luz que teníamos, porque nos involucramos en la actividad estando, buscando la participación, buscando esa conexión. Allí radica el valor. Y si querés vos, gringo, es, mira, no es el mejor espectáculo en cuanto a desarrollo tecnológico, pero estoy seguro que es el mejor espectáculo de conexión por la energía. Porque todos los que están ahí saben que se hace con esfuerzo, con dedicación y con afecto. Y eso, si se vincula a la municipalidad y participa la municipalidad, le da una entidad superior que la cultura propia en territorio hoy no ofrece, ni oficialmente ni en forma alternativa. Lo último tiene que ver con lo que va a decir Freddy, y es una invitación para todos los que escuchan este programa, para que puedan ir el viernes. No es la convocatoria del Octubre Callejero, aunque la formula Freddy como uno de los militantes de Octubre Callejero. Es que la Plaza Mariano Moreno no es de Hues. No es de nadie, es de todos. La plaza es de todos. Y entonces hay que estar a las 6 de la tarde, en caso que el intendente, a través de sus subalternos, decida sacarlos para que no hagan un espectáculo cultural. Freddy, es breve la convocatoria. Aquí está. Hemos elegido la Plaza Mariano Moreno y no nos la prestan, así que tengo un pedido también a la comunidad. El viernes acompáñennos para que no nos puedan desalojar, para que Cronopio y otros compañeros puedan hacer su movida ahí. Necesitamos ser muchos, porque si no es probable que, como no nos han dado permiso, nos saquen. Y hemos pedido Wuhan y no nos la dieron, porque es el as que ellos tienen en la manga y piensan que así salen ganando. Tengamos en cuenta también que al otro domingo se vota y entonces tendrán miedo que se les diga algo desde el escenario. Así que nosotros, como somos tipos muy tranquilos, nos vamos a ir al predio del hospital y nos vamos a juntar ahí con los amigos a festejar la clausura de nuestro quinto encuentro. Bueno, yo recuerdo, he asistido en años anteriores a la Plaza Buján, hicieron una obra de teatro de noche, al aire libre, muy interesante, y la verdad, digo esto para quienes escuchan, los que no hayan ido a Octubre Callejero en otras oportunidades, no es que se molesta que se ocupa la plaza de una manera avasallante, que ocupa de una manera que molesta a los demás, es pequeño en relación al lugar en el cual se desarrolla, es amigable, es tiende a la invitación, tiende al encuentro. Quiero decir, no son esas las razones por las cuales el poder municipal haya prohibido o esté por prohibir la realización de esta actividad. Les negó la municipalidad de Plaza Buján, y es muy grande la Plaza Buján, muy grande. Yo voy a cerrar con esto y vamos a la tanda de hora, tenemos algunos minutos más, pero hacemos la tanda de hora, ¿sí? Hay una postura política de la gestión de Hues, Arregui Hues, para lo cultural. Es la producción de lo masivo, ¿sí? Y eso es oneroso, comparativamente con las falencias o necesidades que tiene la población. De cualquier manera, la política cultural masiva convoca a esa población que tiene necesidades que no son meramente espectáculos públicos con figuras trascendentes. El lunes estuve en la Plaza Buján, sí, fue el lunes, que vino un artista ya consagrado como Jorge Rojas, y no es gratis. Seguramente el próximo año vamos a ver en rendición de cuentas cuánto costó Jorge Rojas en el cierre de la fiesta de las provincias y sus culturas, que hubo una multitud en la Buján. Es una política masiva y hegemónica, como decía en el comienzo. Octubre Callejero no le demandaba nada a la municipalidad, solamente el espacio. Estoy hablando de prioridades y de definiciones. Aún con lo masivo y hegemónico, en un interregno que se hace en el recital de Jorge Rojas, sube el locutor oficial que tiene la municipalidad para decir: ya viene Jorge Rojas, ¿quieren un poco más? Pidan un poco más. Y fue un pequeño bache construido para que subiese al escenario el intendente Hues, junto a la artesana que elaboró el mate que le llevó Cristina Fernández de Kirchner al Papa. Y entonces dijo el locutor: le queremos hacer entrega al artista Jorge Rojas de un mate que es una réplica del que tiene el Papa. Cuando subió Mariano Hues, en el fondo estaba el logo de la municipalidad, lo que recibió el intendente fue silbidos y abucheos importantes de toda la plaza. Y rápidamente el jefe comunal dijo, con la mano, estirando su mano, que era para ella el reconocimiento, es decir, para la mujer que forjó el mate y para Jorge Rojas. Como para parar los silbidos. Con enorme habilidad, decir, ¿para qué me sirvan a mí si yo no soy el protagonista? Claro que buscó el protagonismo y lo logró, aún con los silbidos y abucheos. Esta es la política. No es la que imaginamos, esta es la política. Por eso Octubre Callejero se le dice que no, porque no se encuadra en lo masivo. Si fuera masivo, si fuera hegemónico en los criterios que el gobierno decide, estaría Octubre Callejero ahí. Por eso nosotros destacamos el mérito de los compañeros y compañeras que en la contradicción deciden el camino que hace 5 años recorre esta propuesta cultural en la calle. Y algo que también desde esta radio sostenemos, que tiene que ver con que los recursos del Estado que, digamos, corresponde que vaya hacia las actividades comunitarias, artísticas, culturales y comunicativas, como propiamente lo es esta radio, no tenga lógicas clientelares, no tenga lógicas de prebenda, como actualmente la tiene. A la tanda de la hora y luego charlamos sobre una carta y un suceso. FM Moreno 90.1.

de Jorge Lanata con Fariña, ¿no? ¿Te acordás con La Ruta del Dinero acá y eso? Fíjate que nosotros, creo que en una sola ocasión de todo este tiempo, hicimos referencia no a la Cámara, sino a la corrupción, que es inherente al sistema. Y que tiene personajes sólidamente establecidos como corruptos. Inclusive la justicia no ha podido despegarlo a Jaime. Escuchaste bien, no pudo la justicia despegarlo a Jaime. Cuando pueda, lo hará. Menem sigue sentado en la banca del Senado y tiene condenas firmes. De esto hablamos a propósito de la corrupción. La corrupción es impunidad. Impunidad es poder. Se trabajó de nuevo desde el programa 678 sobre la cámara oculta Cavandier. Sandra Russo fue una de las panelistas que dijo: yo creo que esta práctica debe ser ya borrada, es decir, no se tiene que utilizar más porque quien está siendo filmado está en desventaja. Por lo menos se instaló algo para discutir sobre la cámara oculta. Ahora, ¿ustedes tienen noción? Creo que sí, que la política que se avecina, es decir, que ya está en marcha pero en crecimiento, es la proliferación de videos cámaras de seguridad. Sí, la imagen para capturar siquiera un movimiento que lleve a la idea que esa persona puede ser un peligro en concepto preventivo y represivo. Esto lo anuncia Massa, lo anuncia Insaurralde y lo van a anunciar todos. Por lo tanto, esto de las cámaras es algo ya instituido. Coca-Cola lo anuncia. Coca-Cola, efectivamente, Coca-Cola mandó un spot que es realmente fuerte. Vos ya no tenés tu vida. De hecho, con la SUBE y todas esas prácticas de bancarización y demás, hacen que los gobiernos tengan todos los datos necesarios sobre cada uno de nosotros. Pero si eso no es, a ver, rápidamente absorbido, el proyecto X, ¿qué fue? Recordaba ayer, mirando el informe, algo que le pasó a un compañero nuestro, que fue Fernando Choa. A mí me pasó en otras oportunidades, pero Fernando, en un corte que se hizo aquí en la Ruta 23, la gendarmería sacaba fotos. Y se acercó Fernando con el grabador, estábamos saliendo en vivo. Porque, ¿por qué sacaba fotos? Porque había una disposición de sacar fotos. Yo no escuché a ningún dirigente del kirchnerismo condenar una práctica que ya existe y se replica. Peor aún, negaron el Proyecto X porque no era un Proyecto X, era obra y gracia de la Corporación Clarín. Con esto burlándose de los militantes que no piensan como ellos y que tienen un criterio de elaboración crítica del momento. Hicieron a la función del Estado que persigue y el Estado que reprime. Entre ellos estuvo Cavandier, por supuesto. Que Cavandier discuta con un inspector de tránsito me parece correcto. Yo lo haría. Ahora, yo no soy Cavandier ni soy funcionario público. Lo hago ante cualquier hecho en donde siento que la prepotencia de un traje o de un uniforme quiere avasallar mis derechos. La argumentación es lo importante, creo yo, en este hecho. ¿Con qué se argumenta y desde qué lugar se argumenta? Ahí vamos. Pero quiero decir que si hay algo que tiene el gobierno del Estado en sus figuras que tienen, lo que charlamos hoy con Germán Luján, es que cuando van, establecen la distancia que hay entre el empleado o el jerárquico y la gente, lo hacen. Hay una formación para eso. ¿Por qué? Porque se dice que si se ponen de igual a igual, el vecino, el ciudadano se lo lleva puesto y no puede hacer su trabajo. Entonces, la superioridad ya está establecida, está predeterminada, es a priorístico. Bien, lo que ha ocurrido con ese video, que es filmado por un gendarme, hasta aquí donde nosotros sabemos, la democratización de la seguridad viene por el lado de gendarmería. Que yo recuerde el anuncio del programa de seguridad ciudadana y el plan Centinela, es gendarmería. Bueno, quien filmó es un gendarme. ¿Qué se dijo? Que es un pase de factura para Berni de aquel conflicto que tuvieron los gendarmes. Mirá hacia dónde va, en dónde empiezan a tirar. Ahora, lo que hace Cavandier, en lugar de hacer una defensa siendo Juan, como puede ser Julián, Rubén, Bernardo, no. Él dice, soy Juan Cavandier, soy nieto recuperado. Y como quedó al descubierto de un hecho que pasó hace tiempo, y como las operaciones políticas y periodísticas están a la orden del día desde hace muchos años en el país, lo que se trata de desacreditar es que esto es parte de la elaboración de Clarín para castigar a Cavandier. que le fue muy bien en el debate con Carrió, que la verdad yo no veo televisión, casi no veo televisión, y entonces ya no es la actitud y el argumento que ahora vamos a contar con Bernardo, sino todo aquello que hace tratar de legitimar una acción prepotente de Juan Cabandier. Y no estoy haciendo una defensa de la gente ni del gendarme, estoy diciendo cómo Cabandier dijo: yo soy nieto recuperado y a mí no me podés hacer nada, porque soy nieto recuperado. Y te voy a aplicar un correctivo. Después salió a decir: me equivoqué, fue un abuso de poder. Claro, fue de poder a poder, porque la gente de tránsito tiene poder. No es que es una ciudadana más, tiene poder. El gendarme tiene más poder que vos. Tiene una chapa y tiene un arma. Claro que tiene poder. Además, está legitimado para tener poder. Y si mata, se lo legitima más. Cabandier de eso no habló, ni va a hablar. Si la argumentación de Cabandier hubiera ido por el lado de lo incorrecto o cómo se estaban violando sus derechos en estas circunstancias, su derecho a qué derecho tenía el gendarme a filmarlo, ¿no? Más allá de que fuera quien fuera, o sea, es una persona, un ciudadano, que ¿por qué gendarmería tiene que estar registrando lo que él dice? Documentando la detención de sea quien sea. Quiero decir, la retención del vehículo, porque técnicamente lo que estaba sucediendo es la retención de un vehículo por falta de un papel, que como vos decís, bueno, viste, la verdad que por esas razones, digamos, te detienen. También eso es, digamos, criticable. ¿Para qué pero sirve? No fue por ahí, pero sí. No fue por ahí la crítica de Cabandier. No, para nada. Y por ahí sirve esto, que es de una mirada propositiva, como suele decirse, para que quede claro que Gendarmería filma todo. A veces el gobierno decide, porque Gendarmería es subordinada del poder político, que no filme más. ¿No? Bueno, le ocurrió a Cabandier. Probablemente la inspectora no se dio cuenta que era Cabandier. Y el gendarme tampoco. O sí. En cualquier caso, ¿por qué tienen que filmar? ¿Por qué tienen que documentar todo? Bueno, Matías Reyardo Tolosa le respondió a Cabandier. O en todo caso, más que responderle a Cabandier, habló de él. ¿Sí? Yo quiero puntualizar otra cosa, que no solo la actitud de Cabandier fue prepotente, y ahora vamos a leer la carta de Matías Reyardo Tolosa, que bueno, desde cierto lenguaje coloquial, claro y honesto, bueno, interpela ciertas actitudes, esta y tantas otras, digamos, de cierto sector de hijos de desaparecidos que están ocupando altos cargos y en la actual institucionalidad. Me refiero a ciertas actitudes con respecto a cómo se da a publicidad la propia historia, y ni siquiera es la propia historia en sentidos de militancia, sino en sentidos de lo que han sufrido a partir de la militancia de sus padres, que tiene que ver no solo con el prestigismo, sino además con el patetismo con el cual algunos personajes, como esta persona, Cabandier, pretende chapear con una historia propia de sufrimiento, como si eso, bueno, le diera algún lustre y alguna importancia más allá de otras personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese patetismo yo creo que marca claramente lo que fue ese hecho. Juan, soy Matías Reyardo Tolosa, ese chico cuya historia es similar a la tuya, ese cuya historia te hizo repreguntarte sobre tu propia historia. Te escribo esta carta porque siento que vos y yo, como nietos recuperados por abuelas, tenemos una responsabilidad ante la sociedad. La responsabilidad, y mucho más, cuando, como en tu caso, te dedicas a la política y sos una persona pública, de llevar en alto los valores que pregonaban nuestros padres para el país. En este marco, creo que esa responsabilidad debe ser llevada con altura en cada ocasión de la vida cotidiana, tanto en el ámbito laboral como en la forma en que nos manejamos en la calle y con los demás. Es por eso que he observado con una enorme tristeza tu lamentable conducta frente a un simple control de tránsito en Lomas de Zamora. Y he observado con absoluta incredulidad tus dichos. Es que simplemente no sos la única persona cuyos padres han sido secuestrados y torturados, y luego asesinados. No sos el único que nació en circunstancias inhumanas. No sos el único cuya identidad ha sido robada vilmente. No sos la única víctima de ese crimen de lesa humanidad que deja huellas indelebles e imborrables que se llama apropiación, y me afecta en lo personal el hecho de que el común de la gente crea por casualidad que todos nosotros nos manejamos de la misma forma por la vida. No era una situación tan complicada. Solamente podías esperar a que algún asistente te alcanzara al lugar donde estaba siendo retenida la documentación que te faltaba. Esa era una salida que podías arreglar fácilmente con la gente de tránsito. Y a diferencia de lo que afirmás falsamente en el video, la falta del último comprobante del seguro vigente sí es una causa de retención del vehículo, puesto que las autoridades no tienen forma de saber si el rodado está asegurado acorde a lo que dispone la ley o no. La verdadera razón por la que te escribo esta carta es porque afirmás algunas cosas durante la conversación que me afectan hasta la violencia moral. Porque también soy nieto restituido y porque veo todos los días a la gente cara a cara con la frente en alto y no quiero que nada de lo que se ve en ese video afecte mi imagen personal, porque, gracias a Dios, tenemos valores bastante diferentes. Cuando le decís a Belén Mosquera, porque soy hijo de desaparecidos, se lo decís con un tono de superioridad. Es decir, en algún rincón de tu mente suponés que vos y yo somos diferentes al resto de los mortales en nuestro país, que somos una raza superior o que nuestra historia nos da derecho a tener impunidad. Lo entiendo. Vos sos uno de los que se ha creído el maldito relato. Ese relato mentiroso que dice que este gobierno representa la continuidad de los ideales de nuestros viejos y que están poniendo esos ideales en práctica. Ese relato maldito que sirve para justificar todo porque somos la reencarnación y la continuidad de la juventud maravillosa. Ese relato jamás lo creí. Siempre vi a este gobierno con el mismo escepticismo que a todos los demás desde el 83 a la fecha. Más allá de los innegables avances en materia de juzgamiento a los delitos de lesa humanidad y de los esfuerzos para encontrar a nuestros hermanos. Es muy simple. No considero que para honrar la memoria de nuestros padres haya que salir a defender a Gildo Infran y chicanear a Félix Díaz. No considero que debamos salir en todas las fotos con el ex ultraderechista en los 70, socio de las multinacionales mineras y el actual gobernador de San Juan, José Luis Gioja. No considero que para honrar la memoria de nuestros viejos sea conveniente sacar a patadas a los Cuom de la 9 de julio. Siento que a veces considerás que nuestros derechos humanos son derechos humanos de primera, mientras que hay otros derechos humanos que son de segunda. Pues no te vi en la marcha para pedir justicia más 51, la masacre de 11, por los asesinatos de la corrupción. No solo no te vi allí, más bien te he visto en más de una oportunidad compartiendo escenario con Devido, uno de los asesinos. Hay ciertas cosas de tu conducta frente a la gente de tránsito que me asustan, Juan. Cuando le decís, te hiciste la guapa, pero yo soy más guapo que vos. ¿Sabés bien quienes usaban esta especie de poronguismo permanente, quienes andaban por la vida matoneando a todo el mundo con una soberbia inocultable, quienes se creían impunes, quienes se creían Dios? Me entristece que uses la misma forma de conducirte que esas personas. Todavía recuerdo cuando yo tenía 18 años y empezaba a manejar como mi apropiador me enseñaba que yo no era igual que los demás, que era superior por ser hijo de él, como debía reaccionar frente a un control policial mencionando de inmediato su apellido, como me decía, vos tenés que chapear, a vos nadie te toca el culo. Es que increíblemente en plena democracia seguía teniendo mucha gente que lo apoyaba y muchos contactos con la Policía Federal Argentina. Y claro está, para él, yo era un ciudadano de primera mientras que los otros eran de segunda. Luego decís, estoy a donde tengo que estar. ¿Y sabes qué, Juan? No estoy de acuerdo. No tenés una carrera política propia y generada en base al mérito y el esfuerzo. Lamento informarte, Juan, que no has hecho una acumulación de mérito suficiente para llegar al Congreso sin otro argumento que no sea el mero hecho de ser hijo de desaparecidos. Y peor aún, temo que hagas lo mismo que hizo Horacio Pietragala y que votes a favor de leyes como la ley antiterrorista, que tanto dolor nos ha generado. Decís, estoy a donde tengo que estar. Y con eso querés decir que la dieta de más de 100 mil pesos por mes que te correspondería como diputado nacional te corresponde. Está clarísimo. Es tu momento de sinceridad brutal. Ser parte de esa élite de yupis llamada pomposamente la Cámpora, que administra fraudulentamente una compañía aérea cuyo gerente no presenta un solo balance hace 4 años y que se resiste a declarar la empresa pública para no ser controlado por la oposición, y por eso crees que hacer zarpar un vuelo exclusivo con militantes en 2009 solo para ver un partido de eliminatorias es algo normal, un privilegio más que te corresponde. Lo lamento muchísimo, Juan. Por más esfuerzo que hago, no logro que eso me pase. Te reconozco que tengo una furia incontenible y más de una vez no la puedo detener. Que estoy harto de esperar que se haga justicia. Que no entiendo que gente que nos hizo lo que nos hicieron a vos y a mí pueda ser considerada humana siquiera. Pero no logro que eso me haga sentir superior. ¿Sabés lo que me pasa, Juan? Salgo a la calle, veo a un chico muerto de hambre o consumiendo paco y no puedo sentirme superior a él. Y no puedo entender por qué, en base a lograr justicia por nuestros viejos, tenemos que olvidarnos de estos pibes. No puedo, me cuesta, no puedo olvidarme de los QOMs asesinados en Misiones, y ni veo cuál es la ventaja política estratégica en función de lograr los objetivos de encontrar a nuestros hermanos que semejante apoyo nos otorga. No puedo ni aún intentándolo. Me cuesta demasiado sacarme fotos con el ultramenemista Alak, que era persona no grata para todos los organismos de derechos humanos en La Plata de los 90, como si se tratara de un militante de la primera hora de los derechos humanos. No puedo, Juan. Se me hace cuesta arriba. No entiendo por qué tenemos que mirar para otro lado cuando designan un jefe del ejército que participó de operativos de secuestro durante la dictadura. Y menos entiendo el argumento de que no es responsable por su bajo rango. Es exactamente el mismo argumento de mi apropiador. Lo lamento, Juan. No me sale. No lo siento. Me duele mi país. Me duele la gente que se muere de hambre en el norte mientras sus gobernadores usan los aviones sanitarios para irse de vacaciones al Caribe. Gobernadores que han sido menemistas y que tienen el poder como propiedad familiar. No entiendo cómo una alianza estratégica con ellos nos está beneficiando. Yo también me banqué la dictadura. Sufrí exactamente lo mismo que vos. También soy víctima del mismo delito aberrante. Y si tengo bronca contra el mundo, no puedo entender la aberración que nos tocó, pero tampoco entiendo las demás aberraciones. No puedo ni haciendo un esfuerzo tratar como a un ciudadano de segunda, a un agente de tránsito contratada precarizada, de 22 años. Ni mucho menos he hecho despedir a alguien en mi vida. Puede que sea débil y no me consideres digno representante de la generación de nuestros viejos, pero no puedo pedir correctivos para alguien sabiendo que su trabajo está en juego y después de desinteresarme por su destino. Pues claro está, le echaron. Sabías que lo hicieron. Y no hiciste nada para que la volvieran a tomar. Lo lamento mucho, Juan. Sé que te vas a enojar por esto, pero es un mero acto de supervivencia, de autodefensa frente a la violencia moral que ejerces, y acordate muy bien de dónde venimos. No te olvides nunca. No olvides que la mentira es lo peor que nos han hecho. No está bueno andar mintiendo por la vida. Esta es una carta de un hijo de desaparecidos a otro hijo de desaparecidos. ¿Sabes qué siento? Y lo decía recién con un compañero. Vivimos la degradación por la degradación y se sigue degradando. Es la barbarie. No tiene nada de civilización esto. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.